pasión añejo, alegría y dolor, pena y pasión, vino viejo. Yo me alejo, alegría y dolor, pena y pasión, vino viejo. Huele suave como vino viejo, tú envejeces, yo me alejo, alegría y dolor, pena y pasión. Heaven is dancing. Heaven is dancing.